Instituto de Estudios Musicales Amadeus presenta La Camerata Juvenil, este sábado 5 de septiembre a las 21 en el Auditorio Mauricio López. La Camerata Juvenil Amadeus interpretará obras de Bartók, Vivaldi, Bach, Mozart, Anderson y otros autores, con violines, viola, cello, flauta traversa y violonchelo. Camerata Juvenil Amadeus, con la dirección de Cecilia Maqueda, este sábado 5 de septiembre a las 21 en el Auditorio Mauricio López. Anticipada 60 pesos en Pringles 1239.